¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, bienvenidos a la sintonía, bienvenidos y bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria, la radio cultural de Jerez de la Frontera. Y damos la bienvenida al programa que hacemos aquí, la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, dedicado a la astronomía, a las ciencias del espacio. Cuando hacemos esto es 13 de enero de 2005. Vamos a comenzar nuestro primer programa del año 2005, en día 13. Menos mal que no somos supersticiosos, pero yo tocaré madera por si acaso. Y pasamos a saludar ya a las personas que hoy se encuentran con nosotros en nuestro estudio de Frontera Radio, en el Paseo de las Delicias, en el número 37, o bien en www.ihispana.es/un punto azul. Don Antonio, buenas noches. Buenas noches, don Alfonso. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Año nuevo? ¿Vida nueva? No. No, vida igual. Igual. Sí. Que nos quedemos como estábamos, ¿no? Decía sí, como el del chiste, ¿no? Virgencita. Que nos quedemos como estamos. Don Álvaro. Muy buenas, feliz año. Muchas gracias. Nos alegramos de verlo a usted también por aquí. Empezó usted el año pasado, no me acuerdo por qué fecha. No recuerdo exactamente. Pero esperemos que esté este año entero y el que viene cada vez. Sí, sí. Además yo, sí, año nuevo, vida nueva, las navidades han sido... Sobre todo 3 días en el portal de Belén que han cambiado mi vida. Don Manuel Jiménez del Barco, buenas noches. Aquí de nuevo. Uy, eso de la... De la falta de... La falta de práctica. Nos alegramos de verlos. Usted tiene noticias meteorológicas, a ver si da tiempo hoy. Si da tiempo, y si no, sabe usted que no pasa nada, el jueves que viene. Si tenemos a una persona que hace mucho tiempo que no viene, que ya me ha puesto de los nervios aquí en la cabina, y por la cual incluso tenemos oyentes que preguntan por él, como nuestro buen amigo Carlos desde Torreblanca. Don José Luis Parra, bienvenido. Buenas noches, ¿qué hay? ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos. Mi ayudante va a hacer subir el potenciómetro suyo porque se lo escucha muy bajito. El número 2, a ver. Eso, que suene potente. No, el número 2 no, es que tengo un ayudante aquí que es el señor Barroso. El número 1, bájale usted un poquito más. Pruebe usted, don José Luis. ¿Cómo estamos? Sí, ¿bien? Ahora se le escucha perfecto. Nos alegra mucho de verlo, ¿eh? Y de poderlo oír y compartir. Porque pues yo también estoy contento de estar aquí con todos vosotros. Todo lo que hoy tiene que contarnos, sobre todo de tsunamis y de Alejandro Magno, que está muy de moda. Está de moda, ¿eh? Don Marcos Monte de Oca. Vaya, no pensaba que iba a seguir usted el orden en el que estamos dispuestos en la mesa. No puedo seguir. ¿Sabe usted que se para en ese? Sí, para que el último sea quien tiene que ser. Hay clases. Me he cogido con el micrófono apuntando hacia otro lado, pero bueno, pues buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, estamos muy bien. Buena entrada de año, ¿no? Sí, una buena entrada de año. ¿Nunca había entrado usted el año casado? No, realmente no. Hay tantas cosas que estoy empezando a hacer casado que esta no es más que una de ellas. Don Miguel, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo nos encontramos? Pues muy bien. Y el iba a preguntar, ¿el niño que le acompañaba a usted, que también le gusta la astronomía? ¿Su hijo? Sí. ¿Cómo está? Bien, está encantado ahora con el tema de Reyes y eso, pues... Disfrutando. A nuestro lado tenemos a Joaquín Barroso. Buenas noches. Que está aquí de que no nos escucháis. ¿No nos escucháis o qué? Sí. Ah, ¿esto qué os pasa? Porque me hacéis señales. No, para que salude a todo el mundo, no te deja nadie. He saludado a todo el mundo, ¿eh? Sí, saludado a Antonio también, ¿eh? Falta. Usted se calle, que usted es el único que no puede hablar. No. Que tengo a nuestro compañero Joaquín Barroso aquí, que está aprendiendo el control para cuando uno no pueda venir. Es un joven padawan ahora mismo. Que no puede hablar usted. Sí puede. Y bueno, pues está aquí ayudando. Y ahora, atención, va a hablar el señor presidente. Un momentito. Señor presidente, buenas noches. Buenas noches. Tenía otro separado el himno de España y todo. Eso no, qué barbaridad. Se ha pegado el susto más el señor Parra que... Nos ha asustado más José Luis Parra que José Luis Despí. Se lo han puesto aquí varios miembros de... Hombre, es que no lo esperaba. ¿Eh? No. Pero señor presidente... Me he recibido alguna vez con el himno de Valencia incluso, pero con el de España Me parece además muy oportuno, señor Alfonso, dado que en estos momentos que la patria se encuentra amenazada, pues creo que es momento de la Sagrada Unidad de España. Contésteme, don José Luis. Yo pido por favor. Estoy deseando. Pido por favor que aparquemos la política, que tenemos muchas cosas de astronomía. Sí, hay muchas cosas. La política para. Con lo bien que últimamente me llevo con Marco, y parece mentira que. No me reviente usted el programa, don Marco, por favor. Bueno, yo tengo aquí un montón de noticias. Se lo traga. Ya está. Y la primera, yo quiero que me contéis. Escucho un móvil. O una PDA. El Salvador de España. Ahí. Yo quiero que me contéis que a final del año pasado, es que tenemos muchísimas cosas que hablar esta noche y no sé si nos va a dar tiempo. Se hicieron unas actividades que ya anunciamos por la radio, a las que no pude asistir. Me sentí muy mal porque se me ocurrió a mí montar el tingla y cuando está todo montado digo, bueno, pues ahí os quedáis que me voy, ¿no? Pero no sorprendió a usted a nadie, ¿no? ¿Qué? No sorprendí a nadie, pero lo que me refiero es que me siento muy orgulloso de vosotros, de que respondéis cuando hace falta, ¿eh? Eso que quede muy claro. Se pusieron telescopios en la Alameda Vieja para ver la estrella de, bueno, lo que se pudiera ver. Ya nos contáis vosotros que cómo fueron aquellos días. Bueno, pues pueden hablar perfectamente Lito y Álvaro, que maestro y aprendiz, ¿no? Estuvieron todos los días. Yo estuve, ¿cuántos días estuvimos? ¿5 días? Sí, me cinco, tres cinco. Y después cinco. Dos, cinco sí, días. Sí, cinco. Yo de los 5 días creo que estuve 4. Y vosotros estuviste los 5. Y Marco estuvo uno. Marco estuvo uno. Y no sé si alguien se acercó más de la agrupación. Sí, yo estuve allí sí, también. Él también, bueno, sí, también pero de pasada uno. Solo, ¿eh? Que sí. Bien, entonces, pues contar porque... Vamos, nosotros tuvimos yo 4 y tú 5 prácticamente. Estando aquí el maestro, el padawan calla y asiente. Pero bueno, fue fascinante. Yo me lo pasé realmente bien. Uh-huh. Aprendí muchísimo. Con Lito al lado siempre se aprende. Y además también aquí el camarada Marcos. También me enseñó muchísimo. Y el mero hecho de la práctica que te obliga, ¿no? Al cuarto día en la astronomía está el triángulo de verano, el triángulo de invierno... Y el triángulo, la luna, la abuela y el humilde padawan. Porque yo ya montar la abuela y enchufar la luna era una cosa automática, instintiva. Casi, ¿no? Y montar el ecuatorial del... Lo monté, incluso... Del cuñado, del refractor, también ya me casi sale. Con los ojos cerrados prácticamente. Pero vamos, que yo eso iba de humilde padawan, de cargador y montador. Era aquí el maestro Lito el que por supuesto, dirigía la marea. Cumplió con crece esta misión de quitarnos los bultos porque claro llevarlos a un al centro. Uh-huh. Pues nada, como resumen, no hay que decir que fue yo para mí fue un éxito, un éxito porque sí, un éxito. Si los que fuisteis ya aunque sea a verlo un ratito no estábamos en un sitio, en el mejor sitio, ¿eh? de decir la gente que entraba a ver el Belén, muchos entraban y salían del Belén y no nos veían siquiera, ¿eh? No había una simple acotación de vallas, una flechita, telescopios para acá, no, nada. La gente que por curiosidad pasaba se acercaba. Se puede mirar, y otra gente incluso venía ya dispuesta a ello. ¿Es aquí donde lo del periódico, que, uh-huh. donde se puede mirar? Sí, aquí es. Ya iban buscándolo, es profeso, ¿no? Sí, lo de la pero astrología, lo de la astrología. Sí, pero, sí, lo de la astrología. Un momento. Pero a pesar de todo eso, creo que fue un éxito porque hubo muchísima gente. Un momento, yo luego tengo sí. que pedir muchas explicaciones aquí. Sí. Hay que pedir responsabilidades. Y... La verdad es que me ratifico lo que dice el señor presidente porque yo en un momento pensé que era una prueba para el humilde padawan porque era en el peor sitio, sin señalización ninguna. Yo creo que el sitio más iluminado de Jerez en aquel momento. Sí, sí. Pero yo pienso que fui muy exitoso, la gente participó, le encantó, enganchamos a muchos, surgió la idea de tu telescopio y tú, sí. Y vamos, yo aprendí, y pienso que la gente aprendió muchísimo, y hubo gente que no había visto la luna en su vida y quedó fascinada, y ver la cara de los niños y sí, sí. aquel grupo que vino de niños sordomudos también fue una experiencia muy bonita. Ah, sí, sí. Sí, que iba una compañera mía, amiga mía, Mercedes. Sí, sí. Nos preguntó pues fue por ti. Realmente bonito. Aprendí tuvieron a decir luna. Un buen rato. A decir luna, uh-huh. También ganamos. ¿Qué estáis haciendo que no entiendo? Que aprendimos luna. A decir luna. ¿Cómo se dice luna sí, en lenguaje de signos? Pero explicarlo. La, que mano, no la mano abierta, completamente vertical, en la línea de la nariz. Ah, eso es luna. Luna, en lenguaje de signos. Uh-huh. Uh-huh, curioso. Está muy muy bien. Bueno, los niños siempre tienen comentarios muy muy jugosos porque como podéis saber, pues vimos la luna, que esos días lo pusimos expresamente para que se viera bien la luna a esas horas, ¿no? Y algunos días, no sé si 2 o 3 de los días, nos atrevimos a quedarnos a la salida de Saturno y también lo vimos. La gente quedaba asombrada también con Saturno por cualquiera de los 2 telescopios, ¿eh? Y sobre todo muchos niños que no habían visto nunca y miraban y se quedaban un poco asombrados, ¿no? Saturno por esta fecha creo que causa mucha expectación desde siempre. En el año 7 antes de nuestra era, Saturno y Júpiter tuvieron una... En conjunción. Ya tuvieron... Engañaron a más de un bobo, ¿no? A nosotros no es difícil engañarnos, pero bueno, también se podría, ¿no? También, yo... ¿Cuál fue el comentario del niño ese que nos hizo tanta gracia que...? No se apuntó, pero fue un niño que preguntó, dice ¿quién está apagando la otra parte de la luna? Eso, sí. Como se veía un cuarto nada más. ¿Quién está tapando la otra parte? ¿Quién tapa la otra parte que no se ve? Pues una buena pregunta. La verdad es que tuvimos muy buenos cielos, sí. Menos un día que hubo se nubló bastante, los demás fueron no fue observación nula. Se acercó gente, sí, sí. Se despejaba un poquitín, había un claro, ahora, y todo el mundo iba a mirar, y entre un claro y claro pudimos ver algo. O sea, no fue totalmente ese día nulo. Claro de luna. Claro de luna. Yo destacaría también que todavía no se ha dicho, las personas que vinieron con instrumentos que no sabían montar, ni sabían cómo, sobre todo el montaje, pero otros que no sabían utilizar ciertas piezas que venían del... Y bueno, le hicimos un cursillo acelerado de montaje de su aparato. Salió. Algunos un poquito complicados porque no tenemos entre nosotros ese tipo de monturas, pero bueno, no, ya cuando montas pero... tres o cuatro, ya montas las pero demás. Es interesante, ¿no? Porque la gente compra telescopios, sobre todo fechas navideñas y demás. Algunos son ecuatoriales y son bastante potables para iniciarse. Y no tienen la gente idea, además las instrucciones no vienen en español. Sí, los telescopios no vienen así un poco como las mascotas, ¿no? No vienen, no, con las mascotas no, pero las mascotas, si viene, si el manual viene en español, pues la gente pues sabrá manejarlas, pero esto no viene nada en español. Entonces, dice, oye, yo tengo un telescopio, ¿qué tal si mañana? ¿Vaya a estar mañana? Sí. ¿Y si te lo traigo y...? Tráetelo y lo echamos un vistazo. Traía la gente sus pedazos de telescopio allí y se lo montamos. Con lo barato que son unos prismáticos, ¿verdad? Con lo barato que son los prismáticos. Pues allá en su telescopio ecuatorial, con su montura ecuatorial, sus pesas, todo su parafernaria, y cuando conseguíamos montarle un poquitín aquello, equilibrarlo y ponerle la luna, decía, jolín, no pensaba yo que por este telescopio se veía estas cosas. Pues sí, sí se ve. Cuando lo monta en condiciones, sí se llega a ver algo. Y aquí tuvo mi alumno, tuvo una idea después de ver el... Segundo, el segundo que vino consensuada, sí, pero partió de, ya fue tuya. Sí, de sí. Hacer una... La fuerza me acompañó en ese momento. Pues fue eso, que después de ver a tanta gente con sobre todo aquel reflector amarillo que tanto nos costó en, cuando no era la lente, era el montaje, cuando no el montaje era... Al final conseguimos que estos dos chicos vieran Saturno, que les hizo muchísima ilusión. Pues la idea era esa, ¿no? Que hay mucha gente que tiene telescopio en su casa cogiendo polvo, incluso estas navidades que se lo habrán comprado, que lo ponen dos veces, no consiguen enchufar nada y ahí lo tienen y lo dejan arrumbado, pues ya que somos una asociación astronómica, hacer una actividad de invitar a todo el mundo que se trajera su telescopio. Y enseñarle a montarlo. Y bueno, móntalo. Y que a lo mejor hay muchísima gente que lo tiene y no... Lo que le pasó a estos chicos, ¿no? Que no se daban cuenta de lo que podían hacer, lo preguntaban. ¿Y esto se ve desde mi telescopio? Anoche me llamaba un señor preguntándome por un telescopio que vendían en Lidl. Y le preguntó al que peor le podía preguntar sobre telescopio, porque yo intento que no se lo compre. No, usted no se compra un telescopio, eso sirve para nada, es mejor un prismático, tal y cual, ¿no? Pero que estos telescopios que se han estado vendiendo estas navidades, que tenéis alguna opinión. Pues son muy buenos porque no tienes que buscar nada. Vimos uno de los que se acercó allí, precisamente, lo montó recién compradito y lo estrenó, digamos, entre comillas, con nosotros. Y lo vimos cómo funcionaba. Aquí nuestro compañero también pasó por ese gran, bueno, mediana gran superficie y se trajo un bultecillo de eso. ¿Y qué tal? ¿Tú qué lo tienes? Son magníficos para la astrología. La astrología, ¿no? Bueno, antes que nada no quiero ocurrir el bulto de... Los políticos piden responsabilidades políticas. Y Mariener pedimos responsabilidades científicas. Efectivamente, con independencia de lo que dictaminen los tribunales de justicia, creo que debo asumir mi responsabilidad, que no es mía. Claro, no. Sino, como siempre, se debe a los medios de comunicación. Fe de rata, ¿no? Bueno, puesto que en aquel momento, el primer día de la plantada de telescopios, llegaron los medios, llegó el diario de Jerez, y como dijo Álvaro, yo era el oficial en ese momento de Malta, sí, graduación, circunstancialmente. Quiero hacer otro inciso, porque fue una cosa bastante sui generis, fue que apareció la fotógrafa, Vanessa Lobo, que nos hizo un montón de fotos e incluso participó, intentó hacer una foto con... Y claro, a mí empezó a hacerme preguntas y dijo, no, es que ahora va a llamar por teléfono la redactora y le va a hacer una pregunta. Digo, no, le va a hacer una pregunta, no, ahí tiene usted al oficial de mayor graduación de la nave. Yo aquí sigo enseñando a los niños. Y fue cuando Marco, pues, no quiso rechazar su responsabilidad y tomó el mando enseguida y cogió el teléfono por y estuvo... Por supuesto. ¿Y dijo lo que dijo? Y no creo que dijera eso, estoy convencido. No, en absoluto. Fue un lamentable malentendido, ¿no? Que apareció en el periódico al día siguiente que... La agrupación astronómica Magallanes se dedica al difundir entre el pueblo la paz de astrología. Entrecomillado como palabras de Marcos, ¿eh? Entrecomillado, además, sí. Textualmente. Sí. Yo automáticamente le mandé un fax al señor presidente, se encontraba en Valencia. Digo, esto hay que tratarlo porque... Bueno, evidentemente era merecedor de la declaración. Es que no es la primera vez. No es la primera vez este año, ¿eh? Cuando se despista te das un artículo. Sí, bueno, hemos ido, en este mismo año que hemos salido varias veces, hemos ido asociación, agrupación, club. Sociedad astronómica, club astronómico. De todo. Menos Peña, creo que Peña no hemos ido. Peña es lógica. La categoría máxima. La categoría máxima cuando, que se, cuando iban de recogida, venían los cámaras ya con las cámaras apagadas y nos pidieron, oye, ¿podemos mirar? Sí, se pasaron los cámaras y Maure. Sí, me lo dijo. Mauro estuvo mirando, que iban ya de... Todos los miércoles hablamos por Onda Jerez. Hablaste por teléfono con él, estuvo mirando por los telescopios. Con toda él y sus compañeros cámaras. La experiencia de que no se imaginaban que la Luna se podía ver de esa manera. Yo tuve la entrevista en televisión y en la radio, gracias a que me pasaste la responsabilidad de que me tocó a mí, pues me parece que fue con Onda Cero. Sí. Con Beatriz, ¿no? ¿No era Beatriz sí, la que te que dice? Resulta que no familia, pero casi. ¿Ah? Vaya. Sí. Y Moure, casi vecino tuyo también. O sea, que muy conocido. ¿Y qué tal? Bien. Bien. Por eso digo cortita, que estoy contento, por teléfono. No, que estoy contento en el sentido de que cada vez que he llamado a alguien, oye, mira, que no puedo, esto tal, habéis respondido. Siempre hay alguien ¿no? que lo ha hecho. Siempre hay alguien que adelante la actividad, claro. Eso es lo importante. No, hombre, da señal de que la agrupación está viva. Claro. No depende de una persona sola, sino que se mueve. No, hay que decir que lo echaron de menos, porque mucha gente venía preguntando por usted. Sí, sí. Directamente. Ya, Alfonso no está por la aquí. La estrella es la pues estrella. No ha podido. No ha podido. Pero bueno, ya, es totalmente en serio. Tengo en mente aquí cosas para hacer ya, ¿eh? Que luego en Petit Comité... La actividad de tu telescopio y tú, sin usted no tiene sentido. Usted tiene que estar ahí en medio explicando a la gente cómo se monta un telescopio. Ah, yo monta... Después... No. Da igual, pero su presencia es esencial. Yo contaré historias mitológicas. Bueno, claro, pues de eso se trata. Pero de telescopio intentaré convencer a todo el mundo que no se lo compre. No, bueno, si ya, los que van ya se lo ya han comprado. Ya tienen el telescopio comprado. No, yo quiero que entre gente nueva, amante de los prismáticos, para hacer una mayoría que... José Luis Parra, a ver si usted me anima, o sea, me ayuda. Por cierto, si se me permite, quisiera de agradecer desde aquí al apado Juan suplente... A Ainhoa, que se hartó de transportar el... De viajes con el coche. Fue la chofer oficial del cuñado. Ah, y le demostró aquí al compañero Marcos que el cuñado con una sola persona... ella puede. Yo me cuesta, pero ella decía que no podéis con esto. Bueno, vale, tú misma. Y en 7 minutos se cargaba y se descargaba el cuñado. Bueno, pues... Si no tenía que decir más de esto, pasamos a otro tema porque hoy vamos rápido, ¿eh? Hoy tenemos el día muy... la noche, cuando hacemos esto o cuando nos escuchéis. Se ha lanzado una sonda, que creo que es la Huygens, ¿no? A partir de la Cassini, hacia Titán, un satélite de Saturno. Va a llegar a mitad de febrero, ¿no? Si no me equivoco. ¿Alguien me lo confirma? A julio. No, eso es otra cosa. Perdón, no, la vale, sonda vale, vale. A Titán. La de Cassini, mira. La de Cassini. Febrero. Sí, febrero. Mitad de febrero. ¿Qué esperáis de esta misión? ¿Y qué representa también para la ciencia, ¿no? En este mundo que últimamente necesita tanto dinero para dar de comer a mucha gente, y mucha gente dice... Escuchar siempre el típico que dice, ay, gastándose millones en mandar sondas. Si no hubiéramos gastado más dinero en ciencia, no hubiera muerto tanta gente. Eso, de eso lo vamos a hablar luego. Titán, ¿quién habla? Bueno, la primera vez que mandamos algo a una luna de un planeta del sistema solar, ¿no? Eso es digno de ser tenido en cuenta. Y que merece, creo... Una luna muy interesante, sí, desde el punto de vista... Claro. No creo que sea una misión a lo loco de visitar otro... No es una luna cualquiera. Aterrizar en otra tierra, no. Se ha estudiado bien que eso fuera... Que diera frutos, ¿no? Esta investigación. Y creo que, bueno, que el aparato que va a hacer el lander, vamos, el que aterrice, esperemos que dé mucha información. 14 de enero, ¿eh? Llega la sonda Titán, pero estamos a 13. ¿Mañana va a llegar? No han dicho nada, ¿no? No noto yo los medios muy... Febrero. Bien. No, febrero. Pues entonces esto está mal, el dato que está aquí. Yo para mí que era me febrero. Suena, me suena más enero, me ¿eh? ¿Enero? Me suena más enero, ¿eh? No sé, ¿eh? No creo. Yo creo que el 14 de febrero, yo juraría, ¿eh? No, aquí no tengo yo los eventos y el 14 de enero, bueno, aquí. Es enero. ¿Sí? Yo me, es que me quedé en duda antes. Me quedé en duda. Vaya. Ahí tenéis el Tribunal de Astronomía, miradlo por ahí. ¿Eh? El Tribunal 14 de está ahí. Estamos en ello. Bueno, el servicio de documentación está trabajando intensamente. Que lo que importa, yo creo, es sobre todo la es el, que Titán, por lo visto, tiene unas circunstancias muy parecidas a lo que pudo ser la Tierra. Exactamente, por eso decíamos. Sí, tiene la particularidad que tiene Titán es que, bueno, aparte de ser una luna la más grande o de las más grandes del sistema solar, tiene atmósfera y tiene un compuesto que el equivalente al agua de aquí en sus tres estados de la materia. Tiene el metano en gas, en líquido y en sólido. Porque a ciertas temperaturas no hay más remedio que esté sólido. Y después se ha detectado que está también líquido y, por supuesto, en la atmósfera de metano. Entonces el metano, al ser un hidrocarburo, compuesto de carbono, tiene su, vamos, hay un poquillo de interés, ¿no?, por el tema de que pueda servir o pueda hacer algo con alguna reacción química que haya allí, pues que no vida, pero por lo menos algo, ¿y la sonda?, algo extraño, o estudiar por lo menos la química del carbono en otro ambiente, sobre todo. La sonda es europea. Sí. Eso es otro punto. La Cassini es de la NASA, pero la sonda es nuestra. Bueno, últimamente lo que es la investigación del espacio, vamos todos juntos, ¿no? Pero que la sonda es europea. Hoy se lanza otra sonda, que es la que se refería José Luis Parra, la Deep Impact, sí, hacia un cometa que curiosamente se va a estrellar el 4 de julio. ¿Qué opináis de esta misión? ¿Para qué sirve? Contadnos para qué sirve esta misión, qué es lo que se prevé. En teoría es para... se pretende hacer una especie de cráter, sacar de allí material para ver la composición última del objeto, ¿no? Pero y también lo de Deep Impact lleva la connotación de que es el primer intento de acertar a un objeto de este tipo y con la posibilidad de detenerlo en el caso de que viniera uno hacia la Tierra, ¿no? Que es un poco, digamos, que la cuestión... Y el 4 de julio... Que más llama la atención, ¿no? No, me llama la atención el 4 de julio. Y que puede ocurrir, claro. O sea, ¿creéis que es una misión importante? ¿Es necesario hacer una misión como esa? Yo pienso que vamos a estudiar un... Dice que se va a ver desde la Tierra el estallido, el choque. ¿Con prismáticos o con telescopio? Se va a ver desde la Tierra. Es una pregunta de Padawan. Yo mi ansia de aprender. Con un telescopio lo suficientemente grande, seguro que se ve. Yo de usted, las preguntas antes me las hacía por escrito, me las pasaba antes. No vaya a ser que alguna pregunta suya le pueda costar más de un disgusto. Muy bien. Que yo decía que me parece muy, muy interesante que vayamos a analizar un astro que viene de tan lejos, ¿no? Porque no es... Que no es una cosa del sistema solar, que no sabemos exactamente qué nos podemos encontrar. Porque esta misión, ¿desde cuándo estaría prevista? Eso llevará tiempo preparándose. Eso no se habrá tirado. ¡Bum! Vamos a tirarlo. No, sospecho que sí. Y que incluso también, a mí lo que me asusta un poco es eso de que no están seguros de cuál es la densidad real de... A mí lo que me ha dicho que pegue un pedrusco y venga un pedrusco de esos para acá. Se parta en pedazos y venga para la Tierra. Dicen que está suficientemente lejos, pero es que... Es un meteorito. Es un meteorito que... Ah, es meteorito, no es cometa. Sí, es un trozo de piedra, vamos. Un asteroide, vamos. ¿De qué tamaño? ¿Lo sabéis? Yo no sé ahora mismo qué tamaño tiene, pero... No es muy grande. Tiene un asteroide del cometa Tempel, ¿no? Uh-huh. El Tempel 1. Y que dicen que a lo mejor estalla simplemente cuando le metan... El misilazo. ¿Pero eso que lleva? ¿Una bomba nuclear o qué lleva eso? No, pero primero lanzan un misil para... 4 kilómetros de diámetro tiene el pedrusco. Así que, como sea un poco frágil, se puede vamos a necesitar un fraccionar. Hay que tener puntería, ¿no? José Luis, ¿un asteroide de 4 kilómetros se cae ahí en la laguna de Medina? ¿Qué pues puede... hace un poquito de daño, sí. Porque el famoso aquel de los dinosaurios hace 60 millones de años tenía 10 kilómetros. O sea que 4 fastidia. O sea, 10 kilómetros. 15, sí. 10, 20. ¿Se ha confirmado el de los dinosaurios? Pues sí, eso lo estudiaron la familia Álvarez, Luis Álvarez, en la península del Yucatán. Y se sabe porque hay una capa, que es la capa que separa el Cretácico del Cuaternario, donde hay elementos radioactivos de que coinciden con esa etapa, ¿no? Y eso está en el mundo entero. O sea, nada salvo una especie de invierno nuclear. Que te ponga el micrófono derecho, que estás hablando mal. Nada, bien, gracias. Nada, excepto un invierno nuclear. O sea, dejaría ese residuo por todo el globo, o sea, ¿no? Que se salieran partículas del fondo marino y también del propio meteorito y se irradiara prácticamente la Tierra entera. Y esa capa, la capa KT, queda por el mundo entero. Aquí en España incluso hay zonas muy visibles, ¿no? Es un estrato negro que está más que analizado y más que estudiado, y es una evidencia científica ya, ¿no? Uh-huh. Otra cosa es que eso produjera directamente la extinción de los dinosaurios, etcétera, etcétera. Claro. Pero que ocurrió, uh-huh, es evidente, vamos. Uh-huh. Bueno, pasamos a otra noticia y luego vamos a hacer una pausa musical. Yo he encontrado, el único dato que he encontrado es que la Cassini se separó de la Huygens el día de Navidad. Sí, eso sí lo recuerdo. Pero estoy buscando a ver cuándo se espera En Tribuna hay un artículo entero sobre ella, sí, que sí, tiene que venir seguro. Estoy pero leyendo y no encuentro el dato. De eso vamos a hablar ahora antes de hacer la pausita, uh-huh, porque luego nos vamos a ir al tema estrella de la noche, al que más tiempo nos va a llevar. Ha salido. Hay que decir, Alfonso, que en marzo salió la Rosetta para colocarse sobre un cometa. Uh-huh. También. Sí, se va a colocar encima, sí. Uh-huh. Sí, está la cosa de misiones espaciales. Para tomar el micropolvo aquel, ¿no? Uh-huh. Famoso. Que este mes de enero ha salido, bueno, salió en diciembre, ha salido una nueva revista de astronomía que hay. Antonio Aldine, ¿no? Se llama Espacio. ¿Eh? La revista del universo. Es del Grupo V. ¿El Grupo V? ¿Qué grupo es? El Grupo V es un grupo que tiene muchas revistas de tipo perros, gatos, caza, náutica, todo ese tipo de cosas. Científica, creo que del grupo es la primera que. Es una revista que sale. Va directamente de competencia a Tribuna de Astronomía. Sí, sí. Yo la he visto las dos de. Y bueno, Espacio la considero. No tiene el nivel de Tribuna de Astronomía, pero sí es más atractiva visualmente. Es muy atractiva, es como un muy interesante de astronomía todo, ¿eh? Y que para jovencitos de 15 a 16 años o para gente que se inicia, que se está iniciando, un nivel Padawan, ¿no? Está bien. Sí, gente que se inicia. He echado mucho de menos una buena sección de efemérides. Sí, eso se ha quejado mucho la gente por internet y eso, porque hay foros ya funcionando y demás, porque como es el primero, pues tienen que ir mejorando y echan de menos unas efemérides mejores y más claras. Y el planisferio que viene con lo del mes también es un poco. Sí, no, mucho colorine, pero sí. Lo que interesa es. Aunque no, es muy, muy gráfico y muy interesante, muy útil, ¿no? Lo cual. Pero, en fin, es bueno porque es una revista más de científica. Uh-huh. Siempre que hay una revista única en el mercado, pues. Tiene que ir la cosa peor si hay dos o tres, que hay cierta competencia y cierta rivalidad, en fin, yo creo que. Bueno, y señal de que, ¿no? De que cuando eso sale al mercado es que habrán hecho un estudio y verán que hay un público que la puede comprar. Claro, ¿no? Claro que sí, yo creo que sí. Yo creo que hay público para ese tipo de revistas, hay público. ¿Precio del Espacio? Vale, $2.95, uh-huh, frente al Tribuna, que ya vale cuatro. Lito, ¿qué vale el Tribuna? ¿Cuatro ahí? Y medio. $4.50. $4.50. Y yo sé que hay gente que no se compraría el Tribuna y sí se compraría esta. Sí, sobre todo estudiantes y gente el Tribuna que. Ahí tiene artículos muy densos, muy ya el muy. Tribuna hay artículos que yo demasiado científicos, mucha gente se les atraviesan un poco y esta es mucho más amena en todos sus artículos, más visual a la hora de fotografía en grande, a toda página, etcétera, etcétera. Y tiene secciones tan interesantes como comparativa de telescopios, que es una cosa que echamos de menos los aficionados, digamos, de campo. Sale un telescopio nuevo y se prueba y se dicen las ventajas, los inconvenientes que tiene. Yo, el precio donde se ve borrosa, el precio donde se puede las luces, ¿no? Así ¿qué? Una luz borrosa que dicen que es una nebulosa y una galaxia y eso. ¿Qué diciendo? Sí, lo dicen que es y además es. ¿El señor Parra no tiene que poner las cosas por escrito antes? Él no. Tengo licencia para matar. Licencia, Yo solo preguntaba. Mi afán de saberme guía. No, yo sé el número. Y él habla, pero yo le quito el micrófono. Bueno, pues lo dicho, que están esas revistas en el mercado, que las compréis, que las leáis, que es bueno leer, y que si las compráis, pues que las regáis, las compartamos y las comentemos, que siempre es bueno, ¿no? Vamos 14 de enero. ¿Eso qué es? De enero, ¿no? Es la llegada. Enero. Sí, sí, por fin, por fin es de enero. Mañana. Señor Barroso, mañana. 14 de enero, un pequeño ingenio metálico se adentrará entre las nubes de Titán. Y sigue, sigue, sigue. Bueno, pues a ver si tenemos cito suerte. Cito Tribuna de Astronomía. A ver si tenemos suerte. Recomendamos Astroenlazador. Vamos a poner un poquito de música y nos vamos a luego a otros temas que, por supuesto, están de muchísima actualidad. Forgotten son, oh, mammy. Wandered off at 21. Oh, mammy. It's sad to find myself at home. Oh, mammy. And you're not around. If I could only hold your hand, oh, mammy. And say I'm sorry, yes, I am. Oh, mammy. I'm sure you really understand. Oh, mammy. Oh, my. Lifeless but is standing still. Oh, mammy. And memories of my childhood fill, oh, mammy. My mind. Oh, mammy, mammy, mammy. I've been through all the walks of life. Oh, mammy. Seen tired days and lonely nights. Oh, mammy. And now without you by my side, oh, mammy. I'm lost. Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Volvemos a la sintonía de Un Punto Azul en Frontera Radio, en el 107.8 de frecuencia modulada, en www.ihispana.es/Un Punto Azul, emitiendo para Jerez y para muchos sitios. Sabemos que nos escuchan en el puerto, sabemos que nos escuchan en Cádiz, sabemos que nos escuchan en Argentina también, en Santander también, en muchos sitios. Y pasamos con nuestros compañeros para tratar el tema de la noche. El tema no podía ser otro que el tsunami. El tsunami que se produjo días después de la Navidad. El año pasado fue un terremoto en Irán. Las Navidades últimamente, no sé qué pasa, que se mueve la tierra. ¿Quién nos explica qué es un tsunami? Y miro a José Luis Parra fijamente, inquisidor. Bueno, simplemente decir que un tsunami es un maremoto, o sea, una ola gigantesca que barre la superficie de la Tierra. Fundamentalmente, un tsunami puede ser causado por varias causas. Lo más normal, en el 90% de las ocasiones, lo produce simplemente un seísmo. O sea, hay un movimiento de la corteza terrestre que tiene como consecuencia, pues, ese movimiento produce una gran ola que lo barre absolutamente todo, ¿no? Pero hay otras dos causas posibles para que se produzca esta gran ola o esta sucesión de olas, ¿no? Como pueden ser la erupción de un volcán, que ha habido casos tan grandes como el de la isla de Tera o Krakatoa, ¿no? Volcanes que han estallado y que han producido tsunamis, ¿no? O la caída de un meteorito. El famoso meteorito que acaba con los dinosaurios, pues se supone que cayó en el mar, ¿no? Que cayó en parte en el mar y produjo un tsunami que tenía unas olas más grandes que las que pudiera producir un seísmo, ¿no? O sea, me refiero a lo espectacular, la altura de la ola, pues probablemente fue mucho más grande, ¿no? En el caso de un seísmo como el que ha ocurrido en el Índico, pues digamos que es algo mucho menos vistoso, en el sentido de que no hay una columna que va avanzando, pero es igual de peligroso, ¿no? Una vez que llega a la costa, pues lo barre todo, ¿no? Lo barre todo, y claro, si digamos que la orilla, pues, la deja incluso a varios metros por debajo del nivel del mar, ¿no? Pero yo comentaba contigo que, viendo imágenes realmente impresionantes, ¿no?, de videoaficionados que han grabado los momentos, ¿no eran esas olas que hemos visto en las películas americanas? Exacto, no, eso me refiero, que no, que la, uh-huh, que la altura de la ola que produce un seísmo no es gigantesca. Y es más, es una sucesión de olas, no es una ola sola. Mientras que en el caso, por ejemplo, de la caída de un meteorito, pues sí provocaría una ola gigante muy espectacular, ¿no? O sea que... Pensemos que realmente un terremoto no son más que ondas sísmicas. Es decir, no es una gran onda, sino una sucesión de ondas de diversa potencia. Entonces, cuando esas ondas, digamos, cruzan la barrera entre tierra y mar, es el mar que sigue transmitiéndolas. Y al transmitirlas no son más que eso, grandes ondas. Uh-huh. Que en alta mar no se notan apenas, pero conforme se va llegando a la costa, cada vez hay menos superficie por debajo de... hay menos distancia entre la superficie y la tierra, lo que es la superficie marina, pues la ola se va haciendo cada vez más grande. Sí, más junta una con otra. Existe un efecto primigenio a la hora de ocasionarse el terremoto en el fondo del mar, en este caso, y el desnivel que existe entre dos masas enormes de agua. Y al equilibrarse de nuevo, esas dos masas de agua que están sobre el epicentro del terremoto que se produce en el mar ocasionan una perturbación en el agua tan gigantesca que produce una ola que comienza por unos 500 kilómetros por hora y llega a 50 kilómetros por hora a la costa, por ejemplo. Uh-huh. Esa es la proporción, y fundamentalmente esa ola se produce porque una gran masa de agua en el mar, imagínese usted, el mar, que es inmenso y no tiene aparentemente nivel, está nivelado, existe una desnivelación, una masa gigantesca, y cuando eso se vuelve a su sitio, produce la onda. Y la onda se produce, digamos, en el mismo sentido, como dice Marco, de la perturbación que ha causado el terremoto en el fondo del mar. Recordemos que justo antes de producirse, o de la llegada del tsunami a tierra, hubo una retirada de las aguas de hasta 2 kilómetros. Ese es el síntoma, claro. Ese es el efecto, claro. Lo cual eso tiene que volver a su sitio, y claro, y a toda acción lleva una reacción. Si en la costa el agua se retira, imagínense, 100 metros, si el epicentro se ocasiona a unos 500 kilómetros de la costa, el desnivel de masa de agua que tiene que haber en ese centro, en la vertical de ese mar. Mi pregunta es, ¿cuánto se adentra el mar hacia adentro? Pues no lo he escuchado. Se ha mencionado que yo he escuchado testimonios de gente que se ha salvado. Me acuerdo perfectamente un señor gallego que dijo que estaba con su señora bañándose y de repente vio desaparecer el mar hacia adentro, pues 50 o 100 metros. Dice que los peces estaban en seco, danzando allí. Pero pregunto lo contrario, ¿hasta dónde llega el mar? Es que depende, hacia arriba, ¿no? Te refieres hacia arriba. Yo creo que eso depende más que nada de la altitud real. O sea, claro, en el momento, sí. Cuanto más bajo, o sea, si imaginemos que se produce un tsunami en Holanda, pues prácticamente Holanda entero estaría inundada. Lo inundaría todo. Si probablemente con que al lado hay, por ejemplo, montañas, pues barrera montañosa, llegan menos lejos en kilómetros de profundidad. Y la retirada de las aguas de primero también será mayor en un terreno mucho más plano. Por eso hay islas en el Índico que han desaparecido. Pero hay que hablar de cantidad de agua. Efectivamente. O sea, no es... Y otra cosa es la orografía de la costa, que es la que determina hasta dónde llega el agua o desaparece en un principio y supera después la costa. No, pensemos que el hecho de que haya flujo y reflujo de hasta un kilómetro en lo que es la orilla, el borde del mar, es absolutamente normal en lugares como Normandía, Bretaña, los cuales hay una plataforma, el Mont Saint-Michel es el más claro ejemplo, hay una plataforma continental muy alta. Y eso produce que no, un día normal, que simplemente no el por el hecho de las mareas, efectivamente, pues haya unos reflujos de un kilómetro perfectamente. Aquí hay las mareas famosas de Valdegrana. No, lo digo como un ejemplo clarísimo de lo que significa tener una playa a un nivel, a una hora, y a otro nivel, a otra hora, ¿no? Es inmenso, ¿no? Pero insisto únicamente en esto, ¿no? En que la intensidad del terremoto es la que ocasiona el desnivel del agua. El desnivel del agua al ser mayor ocasiona una mayor ola, y todo lo que viene después pues depende, claro, de las condiciones que llegue. Y lo que sí me ha sorprendido es a la velocidad con la que, porque recuerdo un tsunami de una película, en la cual un meteorito llega a la Tierra y ocasiona un enorme... La de Deep Impact, ¿no? Y evidentemente era lo que tú has explicado, señor Parra, o sea, una ola inmensa, gigantesca, de 50, 60, 100 metros de alto, ¿no? Cubría perfectamente las Torres Gemelas. Santorini, un comentario de tipo técnico. Santorini, Krakatoa, dice que las olas que se dieron en Krakatoa fueron 50 metros más altas que las que se han visto en el Índico. Y en Santorini, o sea, la que se cree que fue la explosión que acabó, dicen algunos que con la Atlántida, ¿no? Y incluso con la civilización de Knossos, pues esas tenían 150 metros. O sea, eran una altura impresionante. Eso quiere decir que muchas islas, incluida Creta, pues fueron inundadas. Y si ahora podemos reflexionar incluso que si esto ha provocado la desolación que ha provocado en el Índico, en una extensión de en una masa de tierra, me refiero a tierra como el planeta Tierra, tan gigantesco como es el Océano Índico, imaginemos qué es lo que pudo provocar esto en el Mediterráneo, ¿no? 1200 años antes de nuestra era, ¿no? O sea, es que acabó con civilizaciones. Fue un desastre. Sí, es curioso que en este tsunami, a las 6 horas de producirse el maremoto, llegó a las costas este de África. Hablamos de Somalia y Madagascar. De Kenia. Kenia, o sea, estamos hablando de muchísimos miles de kilómetros. Y provocado fundamentalmente por la velocidad que llevaba esta masa de agua, evidentemente. Krakatoa provocó unos 33.000 muertos, se piensa, ¿no? Época hay una cantidad inmensa de muertos, ¿eh? O sea, perdón, Krakatoa estoy diciendo yo. Sí, Krakatoa. O sea, en el siglo XIX. Y aquí andamos, muertos contabilizados, que se sepa, pues esto es todavía complicado, unos 150.000, con 2 millones de desplazados. O sea, estamos hablando de 2 millones de desplazados. O sea que, y bueno, y ahora lo que viene, ¿no? Las epidemias, todo lo que son las consecuencias indirectas del desastre, ¿no? O sea, estamos hablando de un... Esto viéndolo incluso los programas de televisión de estos últimos días, y sobre todo una cosa que me ha llamado mucho la atención, y no sé, creo que es motivo de reflexión, es ver a las presentadoras y presentadores de televisión presentando el tiempo. Así, por aquí hay sol, por aquí va a haber lluvia, nieve. Con esa formalidad, ¿no? Esa formalidad, parece que no ocurre nada, que la Tierra no se mueve, que todo es maravilloso, que todo es idílico. Y sin embargo, cuando vemos qué es lo que está ocurriendo realmente, o sea, que viene una helada y le entra a la gente gripe y se muere, o que, sí, una cosa tan simple como esa, ¿no? O que producto de el mal tiempo, que ahora está lloviendo en muchos sitios de forma torrencial, pues resulta que hay inundaciones y hay desplazamientos de tierra. O sea, estamos viendo que el mundo es algo más dinámico de lo que parece, ¿no? Y que de vez en cuando pues da un zarpazo y ocurren cosas de estas, ¿no? Y este acontecimiento que ha ocurrido, incluso hay interpretaciones o estudiosos del tema que... es un punto de inflexión, ¿no? En interpretaciones hasta históricas, ¿no? De los hechos a partir de ahora, ¿no? O sea, hay un antes y un después, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Un ejemplo que yo creo que ilustra lo que estás diciendo ahora, pero de manera increíble, ¿no? El caso del Vesubio. Cuando se produce la erupción del Vesubio, los romanos no tenían conciencia histórica de que hubiera ni siquiera un volcán. No sabían lo que era un volcán. No lo tenían en el vocabulario. En exacto. El no sabían que existieran los volcanes. Y por eso Plinio el Viejo pues se queda maravillado, ¿no? De que aquello fuera una realidad. Le costó caro porque murió. Efectivamente. Bueno, pues resulta que lo que dice Antonio es cierto. O sea, un desastre de esto nos digamos que hace que tomemos conciencia histórica de que estas cosas pueden ocurrir. Porque hasta el momento en que no ocurre una cosa así, pues no se toma conciencia, ¿no? Pero también ha ocurrido una zona pobre que nos importa un pito a los civilizados. Sí, ¿no? Nos importa, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, no importa. Yo no creo todo que... Todo lo humano me afecta, como dijo el poeta. Yo tengo una cosa, en África hay tantos Terencia. Muertos o más. Pasa que se mueren día a día, no se mueren de golpe. Según tengo entendido, solamente hay un sitio, que es el Pacífico, donde hay controles exhaustivos de tsunami. Pero en el Atlántico estaba pensado hacerse y no se ha llegado a hacer todavía. Y hay un proyecto para hacerlo ahora en el Índico. Con lo que esto es la demostración de que tiene que haberlo, o sea, la detección de tsunamis en este caso pues se tiene que dar en el mundo entero, por lo menos en aquellos sitios donde hay posibilidades reales de que ocurran. Sí, son los norteamericanos en este caso, los que tienen en la costa, en el Pacífico, ¿sí? En la costa del Pacífico suya, en una cornisa que va desde Alaska hasta California, ahí como me está mostrando Lito en una fotografía. Creo que son una serie de boyas, de 7 boyas que están incluidas tanto en costa como en el interior del Pacífico, ¿no? Yo os voy a... detectores de tsunami. Me escucháis bien por los monitores, ¿no? Sí, sí. Os voy a leer, no voy a leerlo todo porque no va a tiempo, pero es un artículo muy bueno, os voy a quitar el micro, para que estéis tranquilos. Es un artículo que se ha publicado hoy en Diario de Jerez, y que lo hace un señor que se llama Juan Clavero Salvador y es biólogo y geógrafo. Biólogo y geógrafo. Él cuenta el 1 de noviembre de 1755 una gigantesca ola se abatió sobre el litoral atlántico andaluz, afectando a numerosas localidades y muy especialmente a la ciudad de Cádiz. No era un caso aislado. La localización de Andalucía en un borde activo de contacto entre las placas tectónicas euroasiáticas y africanas ha provocado frecuentes terremotos y maremotos. En el informe redactado por la Real Academia de la Historia, en el año siguiente al que aconteció el fenómeno, se realiza un pormenorizado análisis de las consecuencias de este maremoto de 1755, conocido como el maremoto de Lisboa, porque fue la ciudad que más estuvo afectada, ¿no? Un maremoto que provocó olas de hasta 30 metros de altura, y que tuvo que tener un grado de 8.5 a 9, de la escala Richter, muy parecido al que ha sucedido en el Océano Índico. Estas olas aquí en Andalucía afectaron a todo el litoral atlántico, desde Ayamonte a Tarifa. Una cosa que tiene referencia a lo que había estado hablando antes. En la provincia de Huelva, debido a la escasez de poblaciones que entonces existían en el litoral, los efectos fueron menores, si bien las grandes olas o tsunamis destruyeron parte de Ayamonte. En Lepe, el agua se adentró más de 2 kilómetros tierra adentro. En la costa gaditana, todas las poblaciones padecieron los devastadores efectos del tsunami. Aquí no lo pone, pero yo lo he leído en otro lado, que por ejemplo, Conil desapareció, lo que es el pueblo de Conil, ¿no? En la costa gaditana se produjeron estas olas. En la ciudad de Cádiz, la violencia de las olas destruyó parte de las murallas de la zona oeste, que alcanzaron allí en Cádiz 18 metros de altura. El agua alcanzó 3 metros de altura en el barrio de La Viña. Ya atravesó la ciudad de Poniente a Levante, llegando al puerto, donde destruyó almacenes y mercancías. También batió el camino de comunicación con San Fernando, dejándolo parcialmente cortado, devolviéndose hacia Cádiz su condición de isla de la antigüedad, ¿no? Poblaciones muy afectadas fueron también Sanlúcar, donde se inundó la parte baja, Chipiona, donde tuvo grandes destrozos el santuario, el puerto, que se inundó toda la zona baja de la ciudad y destruyó muchísimas embarcaciones, y bueno, hace referencia a Conil, donde desaparecieron todos los barcos, eso desapareció todo, ¿no? No hubo muchas víctimas, unas 2.000 personas, sobre todo porque dicen que la actuación del gobernador de Cádiz, que ante el pánico provocado por el terremoto, el maremoto, prohibió salir de la ciudad por tierra y por mar, lo cual evitó miles de víctimas. No sé por qué. Entonces, este señor que hace el artículo se hace una serie de preguntas y empieza a estudiar que el último maremoto así importante fue en 1969 y que todos los epicentros más o menos se sitúan frente al Cabo de San Vicente. Ya alguna vez en este programa hemos hablado de algún... Hoy ha habido un terremoto por el Cabo de San Vicente, ¿no? Dice que si se repitiera un maremoto de esas características, el tsunami tardaría 30 minutos en llegar a Huelva y una hora a Cádiz. Y entonces se pregunta, ahora no está la costa como estaba antes. Hay muchas urbanizaciones turísticas, puertos deportivos, instalaciones industriales, autovías. ¿Qué pasaría en el polo químico de Huelva? ¿Qué pasaría en el puente Carranza? ¿Y qué pasaría si se produciría en verano? Con las playas abarrotadas, ¿no? Nada hay previsto. Miles de edificios se han construido en las últimas décadas en la costa andaluza sin normas antisísmicas. La inexistencia de planes de prevención tampoco augura a nada bueno, incluyendo la mala educación de la población, pues no estamos educados para eso, ¿no? Y entonces concluye diciendo más o menos que hay que prevenir para no lamentar, que es el título del artículo de este señor, que ahora si queréis lo podéis ojear. ¿Qué os parece? Dos comentarios. Uno, decir que es cierto, que, o sea, que yo creo que habría que prevenir ya un posible maremoto o un posible tsunami en la costa atlántica en general. Eso yo creo que es algo que tendría que llevar a cabo, por supuesto, desde la Comunidad Económica Europea, algo general, porque no se va a hacer para un país solo, tiene que ser algo general. Eso para empezar. Pero también una reflexión, y es que cuando ocurre un terremoto en Japón hay víctimas, pero no hay muchas víctimas. Y si ocurre un terremoto en Irán, vimos el de Van, pues la ciudad entera pues cayó, y murieron 30.000 personas. Es que uno escucha un terremoto en Japón. Entonces, los terremotos también afectan en función de si uno es pobre o rico, hablando claro. Entonces, si ocurre en poblaciones como las del Golfo de Bengala, pues resulta que allí todos los países que hay alrededor pues son muy pobres. Y entonces así les ha ido, que ahora han quedado completamente arrasados y van a quedar muy mal durante muchos años, ¿no? Y si eso ocurriera en Europa, pues probablemente los efectos pues no serían tan graves, porque las casas aguantan más, porque hay muchas más protecciones, etcétera. O sea que yo creo que ese es el trasfondo también de este asunto, con una causa también, o sea, con consecuencias también sociales, ¿no? Pero sin pero que tú, eso quite que hay que prevenir, por supuesto, ¿no? Tú notas, un momentito, Marco, consecuencias sociales, qué curioso que han muerto muchísimos europeos, ¿no? Suecia ha perdido cerca de 3.000 personas. No da mucho que pensar. Es una consecuencia del nivel de vida. Hay quien, o sea, se ha hecho un problema de todo. Se le vuelven por el poco nivel de vida que tiene y a otros se le vuelve por el excesivo claro. nivel que tiene. Porque para tener vacaciones en Tailandia, pues bueno, hay que tener un nivel adquisitivo bastante alto. En cuanto a la prevención de este tipo de riesgos, actualmente lo que hemos comentado un poco antes de que usted leyera esa noticia, ese artículo por parte de este señor, que estoy de acuerdo, creo que estamos aquí de acuerdo al 100% prácticamente. Actualmente los sistemas de prevención que hay en cuanto a tsunami son realmente muy escasos. Tan solo Estados Unidos, y la previsión que tiene son de hora y media a dos horas sobre ese efecto. La tecnología que existe todavía no está tan desarrollada como en el caso de los sismógrafos, en el caso de los terremotos, que está mucho mejor. En este caso, al ocasionarse... Sí, por supuesto que sí. Yo creo que yo le he prometido 12 minutos a hablar y va a hablar 12 minutos ahora. No, si no es eso, es que le estaba yo señalando que le voy a hacer una pregunta a él. Ah. No, te hago una pregunta como tú, miembro de Protección Civil, ¿sí? Que eres, ¿no? Tú suponte que tenemos, que no lo tenemos, ¿no? Pero suponte que tenemos mecanismos de alerta. Sí. Si ahora nos dicen, mira, que dentro de 2 horas llega una ola Jerez, ¿tú cómo avisa a la gente? ¿Dónde nos metemos? ¿Cómo nos vamos? ¿Dónde nos vamos? Es que en gestión y prevención de emergencias soy algo más que un padawan. Tengo cursos, etcétera, etcétera. Por eso le preguntamos a usted. Vale. En primer lugar, desgraciado, afortunadamente, a nivel de prevención y gestión de emergencias, todo está escrito. Aquí. Esto es un librito de 35, 40 páginas, que es lo que todo... Cuando los técnicos de las Naciones Unidas, los técnicos de la... Esto es lo que llevan en el bolsillo. Difícil de conseguir, pero en fin, se ha conseguido. Essentials for Emergencies, algo así como gestión de emergencia para el terreno. Otra cosa es que se aplique. Por ejemplo, estamos hablando de Jerez, que es la octava ciudad de Andalucía. Jerez no cuenta con la quinta ciudad de Andalucía, mejor me lo pone. No cuenta con plan de emergencia municipal. Este humilde servidor se ha intentado comunicar con todos los dirigentes políticos, una cosa que parece no interesar. Eso de lo que usted dice de dentro de una hora hasta aquí en Jerez, es difícil que una ola de esas características nos llegue. También es difícil que tengamos tanta prealerta. Tenga usted en cuenta que nuestra situación geográfica hace que lo que hemos dicho, en una hora o dos horas, lo que tenemos como mucho. Yo me he hecho esta pregunta y le he hecho esta pregunta en el foro adecuado cuando he preguntado, bueno, señores, ¿y si esto ocurre en Cádiz? Pero hace tiempo ya. No ya solo para un caso de un tsunami, un maremoto, sino si por casualidad hay que evacuar Cádiz en 2 horas. ¿Te refieres a la capital? A Cádiz capital. Cádiz provincia no hay nada que hacer. Bueno, sí, ese tema se discute mucho en el caso de que en Rota ocurriera algún tipo de catástrofe nuclear, atómica, algo así. Claro, o nos coge. Lo que pasa con estas cosas, se discutió mucho con el Tidless por allí. ¿Y si ocurriría, si hicieron los cálculos, si el Tidless estalla, pues nos cogería la lluvia radiactiva? Evacuar Jerez en un momento determinado es relativamente fácil. ¿Pero cómo? ¿Cómo llama toda la granja hoy que irse para abajo? Que no estemos... ¿Cómo se hace? No, eso no se avisa a la gente. Se dice, váyanse por lo que sea. Y la Guardia Civil y la policía establecen las vías de evacuación y nos vamos. El problema es que en Jerez cualquiera se puede ir a cualquier sitio. Por cualquier lado. Tiene muchas salidas. Imagine evacuar Cádiz en 2 horas. Eso rompe los ordenadores. Cuando usted le mete la simulación, evacúe este sitio en 2 horas. Se funden los circuitos. No hay nada hecho. En este sentido, pues los dirigentes juegan con eso. En Cádiz ni siquiera hay un plan de emergencia para el tren. Cuando en las zonas en las que el tren va bajo tierra, todavía no se ha hecho. Es una cosa que no interesa a nadie. Primero porque yo ya tengo más o menos las claves. Primero porque es muy complicado que un político entienda la diferencia entre una ambulancia y un coche de bombero, entre prevención primaria y prevención secundaria. Eso no llegan a entenderlo. Y aparte no vende. Eso no vende. Porque, ¿qué nos pasó con el Prestige? Ah, sí, todo el mundo sale a la calle, nunca más. Vamos a preocuparnos por los petroleros. ¿Alguien más ha dicho algo sobre los petroleros? Hace meses salió otra vez la nueva norma sobre el tráfico de petróleo en barcos. sigue habiendo petroleros monocascos en las aguas del europea, no pasa nada. Cuando el 11M, coordinación, prevención, vamos a atender al voluntariado que se encarga de esto. ¿Usted cree que ahora mismo el... Me voy a cortar la cabeza. En el que dirige la Cruz Roja en Jerez de Socorro y Emergencia es un camarero. Y en todo Cádiz es un técnico administrativo. Con todo mi respeto para los técnicos administrativos. Pero pienso que nos merecemos algo más. Yo nunca me pondría al cargo de una oficina porque no sé distinguir un fichero de una solicitud. Pero me parece un... Pero como no interesa a nadie y como cualquiera... ¿Pero eso que faltan voluntarios o que no hay preparación? No, voluntarios no faltaban. Voluntarios ahora faltan, antes no faltaban. Pero el voluntariado de emergencia ha sido vilmente masacrado. Le cuento mi experiencia. Yo fui expulsado por decir no hay plan de emergencia en Jerez. Usted váyase. Al final fui readmitido, pero me costó. Me costó 2 años de expulsión. Pero, y los que había en este tipo de cosas, lo que pasa es que enseguida la criada sale respondona. Porque usted entra, duraría 10 minutos en Protección Civil. Porque al minuto 11 levantaría la mano y diría, bueno, pero aquí no hay un plan de emergencia municipal. Bueno, y si tenemos que evacuarlo, ¿cómo lo hacemos? Lo estoy preguntando. Claro, y le dirían, señor Saborido, la puerta está por ahí. Claro, es lo que ocurre. Primero que esto no vende. Mañana decimos, mira, que en Jerez no está preparado para esto. Vale, pero el Jerez Deportivo, ¿cómo va? O lo importante es por dónde van a ir las cofradías. Eso sí es preocupante. O deporte, cultura, urbanismo, esas cosas sí. Pero el tema de gestión de catástrofes, aquí no tenemos nada que hacer. Y ahí. De todas maneras, te voy a tranquilizar. Y es que no nos vamos a enterar tampoco. O sea, cuando llegue la catástrofe, no nos vamos a enterar. Eso es lo que me dicen muchos políticos. Pero, es que es verdad. No, o sea, que eso es como, ¿te acuerdas lo de la seguridad famosa? O sea, tenemos que hacer la guerra de las galaxias, ¿no? Un plan de seguridad que nos permite. Resulta que el avión entraba por cualquier sitio, ¿no? O sea que. Por desgracia, el problema sobrepasa la cuestión. Vamos, el tema del tsunami. Si hubiera habido el sistema de alerta adecuado, no hubiera muerto tanta gente. Incluso simplemente, no el sistema de alerta, sino las comunicaciones. Ha habido gente que ha muerto en las Seychelles, que ha muerto en Kenia, y acabamos de decir que la ola tardó 8 y 9 horas en llegar. Uh-huh. Si la ola llega a Indonesia en una hora, y de Indonesia a Kenia hay 8 horas, no ha habido nadie que haya cogido un teléfono y haya dicho, va para allá. Leí una de las muchas noticias que han salido, ya no me acuerdo ni en qué periódico lo leí. Ahora un año o dos hubo el terremoto de Argel, produjo un tsunami que montó las barcas en el puerto de Baleares, por poco la subió lo alto de la catedral. No avisaron, porque los técnicos consideraron que en la hora no era lo suficientemente grande como para asustar a la gente. Pero macho, el que estaba en el muelle se asustó, porque el barco se lo plantó. Pero es la opinión de que esto es muy complicado. Y eso sí, ese sí que nos da tiempo. Pues de Argel a Alicante, eso llega en 10 minutos. Pero una llamada de teléfono y decir todo el mundo fuera de aquí. Por lo menos quitarse el puerto. Es que ahora estás tocando un tema muy interesante y es la persona que tiene que hacer la llamada es un responsable político. Alerta y alarma, sí, las dos primeras fases de un... Sí, sí, pero eso lo tiene que dar permiso un político. Sí, claro. Porque si no, no se hace y no se va a hacer. O sea, ese es el... Por eso a eso me refiero en la cuestión de que, primero, que se tengan los medios técnicos para averiguar. Lo que pasa es que hay que prevenir. Pero que hacen falta mucho menos de lo que parece, eso es lo primero. Sí, pero que hay que prevenir. O sea, hay que gastarse el dinero en montar el tinglado. Sí. Primera cuestión. Y segunda cuestión, el político que tome la decisión de avisar a la gente. O sea, son dos cuestiones, por ejemplo, una. Lo que cuenta este hombre en la noticia. Y después, la tercera viene lo que tú dices, o sea, el estar preparado. En las bases, ¿no? El gobernador. Pero fíjate tú que fallan las dos primeras. Que lo que cuenta este hombre en la noticia, el gobernador de Cádiz tuvo esa agudeza porque también tienes que reaccionar rápido y tomar decisiones acertadas. Si yo le cuento un comentario de la actual gobernadora de Cádiz, ya es cuando me... A ver si no cierran la radio. Usted se hace responsable. Referente a cómo intento hacer algo después de lo del presidente. Una vez que te corten la cabeza al día, ya va. Ya, por eso. Quisiéramos... Este tema me toca mucho el alma porque... Pero quisiéramos que no cerraran la radio. Pero no sea reaccionario. No, yo soy un humilde padawan. Está aquí el hombre pringándose. Reaccionario no. Otra cosa, lo que usted dice es la cultura. En cualquier país europeo usted dice, vamos a hacer un simulacro en una empresa, no sé cuánto, y la gente lo admite bien. Aquí llevamos, en el 95 fue el último simulacro del aeropuerto, por ley tiene que ser cada 4 años. En el 99 no hubo, 2003 tampoco hubo, llevamos 8 años sin simulacro del aeropuerto. A nadie parece importarle, si mañana reviente un avión todos saldremos a la calle, nunca más, y silencio por las víctimas del 11M. que si hablamos de lo del 11M también tenemos tela donde cortar. Hombre, este tipo de desgracias que se producen cada siglo, entiendo con cierta facilidad que nos preocupen en el plazo de una legislatura. Pero es que el tema, ¿tú sabes cuál es? Pero es que Marco, cuesta mucho menos de lo que parece. Pero, sí. Y que no es verdad que sea cada siglo, es cada ya. Eso es una cosa que yo he escuchado muchas catástrofes ya, ¿eh? Ahí está. Yo le voy a hacer una pregunta que le hice, perdón, a no sé qué, cuál cargo. Vamos a ver, que en el siglo XXI, que soy relativamente joven, yo he visto las Torres Gemelas volar por los aires, las costas de Galicia llenas de petróleo, Atocha con 200 muertos, un colegio en Beslán lleno de niños muertos. Hace poco, bueno, hoy hemos visto en Getafe una explosión, en otra explosión. He visto a un tío encadenado, hablando de seguridad, de una portería del Real Madrid. He visto a dos terroristas vestidos de muñeco en el estadio de Sevilla, que podían, en vez de haber llevado una pancarta, podían haber llevado una bomba. Después de ver todo eso, no me diga usted que no hay que estar preparado. He visto el camping de Viescas pasado por encima. Una guerra. He visto, bueno, guerras unas pocas de ellas, atentados terroristas lo que era, el camping de Alfaques. Que no me digan que no vale una lección. Porque ahí sí te toca. Porque, y además es que a los políticos les conviene. Rudy Giuliani, ¿cómo consiguió terminar y salir por la puerta grande de su alcaldía de Nueva York? Cuando ha sido de los peores alcaldes que han tenido. Porque el día del 11M, el 9 de septiembre, salió a la calle y dijo, está todo controlado. Que lo hicieron fatal. Lo entiendo porque nadie está preparado para que te cuelen dos aviones las Torres Gemelas y acaben con una zona que eran como 15 campos de deporte. Para eso no está nadie preparado. Pero no estaba nadie preparado. El 11M igual. Sobre la gestión del 11M, ahora nos da mucha pena y es muy dramático, pero hay agujeros muy gordos. Y hay preguntas que yo me hago. Una de estas preguntas que le gustan a Alfonso Sabrido. ¿Por qué cuando la primera ambulancia con una víctima del 11M llega al hospital militar Carlos Ulla se encuentra todos los quirófanos preparados para actuar 5 minutos después del atentado? ¿Cómo lo sabían? Porque me consta. Porque el conductor de la ambulancia, yo llegué y en todos los hospitales encontré jaleo. ¿Qué está pasando? Pero en el hospital militar estaban todos los cirujanos con los guantes preparados. Aquí vienen. Es que no va a pasar nada. Eso decía el dueño del camping de Viesca. No va a pasar en esta legislatura. Y cuesta mucho menos dinero. Sobre todo son planes, ¿eh? Yo, con una conexión a internet, soluciono Jerez. Es poco más que eso. ¿Qué hace falta para hacer un simulacro con un colegio? ¿Una mañana? Ha habido otro acontecimiento también muy cercano, que ha sido en estas navidades, ¿no? Con las nevadas que ha habido. Y no estaban dispuestas ni en su sitio las máquinas pertinentes para liberar, ¿no? Es importante y la noticia surgió. Pero tenemos que... La posnoticia surgió como que algo que está comentando aquí el compañero Álvaro, que hay protocolos que están anticuados a la hora de actuar, hay que decirlo, pero que un país de medianas características como en el que vivimos debe de prever, al menos, en cuanto a una nevada, porque nevada hay siempre, no había hablado de un tsunami, digo de nevada. Para que una vía de comunicación tan importante como una autopista o como una A1 o A2, etcétera, esté totalmente descongestionada y no tengan miles de usuarios que quedarse pernoctando una noche entera con el riesgo que conlleva eso, ¿no? Pero ahora de acuerdo, ahí totalmente de acuerdo. Pero yo me hago otra pregunta. Si las autoridades te dicen no salgas a la carretera, que va a caer una nevada que te va a enterar, ¿por qué salen? Lo que has dicho, totalmente de acuerdo. Las máquinas estaban todas juntas, no podían acudir. Hay pocas máquinas, lo que sea. Pero si te dicen, cuidado. Existe un hecho objetivo que es la nevada. Y después están todos los subjetivos, que es desde el responsable político, desde el que tiene que determinar las actuaciones, hasta el usuario final, que es el que realiza el viaje o el trayecto. O sea, ahí hay un abanico enorme de responsabilidades. Todo el mundo tiene sus responsabilidades, pero hay quien las tiene más y quien las tiene menos. Y yo creo que un ciudadano tiene menos responsabilidades que un responsable, por ejemplo, de Protección Civil. Me imagino, ¿no? O que un ministro. O el responsable de Protección Civil debe prever que el ciudadano se vaya a la calle. Efectivamente. O sea, no puedo estar más de acuerdo con los dos. 1990, grandes inundaciones en Jerez. ¿Recuerda las grandes inundaciones del 90? Sí. Cuando se desbordó el Guadalete, etcétera, etcétera, por un fallo de coordinación de la Conferencia Hidrográfica, pero en fin, ya... Sí, que liberaron agua de... Sí, además les entró el pánico. Vehículo de Protección Civil en La Corta. ¿Sabe usted? La Corta, cerca de La Cartuja. Detrás de La Corta, innumerable cantidad de agua por la que no puede pasar un coche. Voluntario de Protección Civil, rubio y nervioso, que le dice al conductor, no pase por ahí, que se va... No, yo paso. Vale. Guardia Civil, de verde y con su arma reglamentaria, no pase por ahí que se va a quedar el coche. No, no, oye, pasa muchas veces. 10 minutos después, viene el tío andando diciendo que su coche se ha quedado. Hay opción parte A, la deficiente, el escaso coeficiente intelectual del ciudadano. Eso no se lo quita nadie. Pero ahora bien, deberemos estar preparados para esa imprevisto. Uno de los imprevistos que tiene que prever el Protección Civil es la escasa, el caso coeficiente intelectual de los de sus ciudadanos. Que sí, que una vez dicho, se dice, es como cuando a la gripe, las epidemias de gripe que llenan los hospitales. Un gran parte de culpa es de gente que va al hospital sin tener que ir. Pero eso yo tengo que preverlo. Yo tengo que prever que el 80% de gente que va al hospital no tiene por qué estar allí. Pero yo no puedo decir, la culpa es de la gente es tonta y lo hace mal. Pero primero, no se le dan muchas más opciones. Y segundo, tenemos que prever lo que se llama las emergencias antrópicas, las emergencias creadas por el hombre. Otro típico problema de emergencia. Otro aspecto importante, Alfonso, es que se pierden en las montañas. La inversión que requiere la prevención de riesgos, sobre todo en catástrofes naturales, y catástrofes naturales de este tipo, que son tan detalles, como puede ser, por ejemplo, un tsunami, ¿no? No igual, por ejemplo, que en zonas de riesgo de terremoto, interior y tal, pues son muy costosas. Una, sí. Y como bien sabemos, el hecho de tener que invertir en este tipo de cosas, a los políticos tampoco les gusta, porque como dice Álvaro, no vende de cara a ningún... Usted no va a acusar nunca a ningún político que va a presentar un programa electoral, un plan de prevención de riesgos, ¿no? Imagínate contra un ataque químico, por ejemplo, ¿no? Además que la gente se lo tomaría en serio la gente. Esa es la segunda parte que comentaba Álvaro también, en cuanto a la educación, ¿no? Pero las cosas ya llegan como tienen que llegar, ¿no? Pero que todo el mundo tiene que ser consciente de algo que es fundamental. El invertir en riesgo es garantía de futuro. Y países, mientras más desarrollados, es cierto, lo comenta aquí el señor Parra, una ciudad, una población que tenga un nivel de vida alto, y en Japón, por ejemplo, lo tiene, las consecuencias de un terremoto, si fuese hace 100 años, serían 10 veces más grandes o 100 veces más grandes de lo que hoy puede ocasionar un terremoto en Japón. Y estamos hablando del país más avanzado en cuanto al control de sismografía. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, cuando usted comentaba las consecuencias del tsunami que se ocasionó aquí en la costa nuestra, Atlántica, la costa, evidentemente las consecuencias de tan desastrosas que ocasionaron también fue por las condiciones orográficas del terreno. La nula inversión, porque en aquella época no había absolutamente nada que invertir. Las personas padecían las catástrofes tal y como venían, ¿no? Pero hemos avanzado algo. Yo creo que después de no sé cuántos miles de años ya que estamos aquí, deberíamos de tener una cierta educación, ¿no? Y pronóstico de lo que ocurre o de lo que puede ocurrir. Espérate, que hay una preguntita que le quiero hacer al señor Parra, a ver qué piensa. En estos días del tsunami y la catástrofe, resulta que la BBC tenía previsto emitir un documental sobre los tsunamis. Lo quito. Eso se llama censura anglosajona. Sí. Puritanismo puro. A raíz de estos comentarios, dos cosas que me vienen a la mente y que tienen que ver, yo creo, que con lo que tú estás diciendo. Que es el tema, uno, la explosión demográfica que continúa. Parece que la explosión demográfica, o sea, Sí, eso parece que acabó. La gran bomba que tenemos hoy día en el mundo es, por un lado, que la población sigue creciendo geométricamente. Y segundo, que los recursos no están repartiéndose. Vamos, que no hay comunismo, hablando claro. Ya sabemos. Sí. Si es que sí, no, sí, lo ha, claro. Ha tardado una hora y 19 minutos. Hay otra forma de repartir recursos. No, pero cuando digo comunismo, no pensar en la Unión Soviética, pensar simplemente en el reparto de los recursos y de la riqueza. Eso es cristianismo, ¿vale? ¿No? Bien. Eso es cristianismo. Bueno, voy a seguir. Entonces, ¿qué ocurre? Que la población sigue creciendo de una forma geométrica y no se reparte la riqueza, vamos a decirlo más suave. Entonces, ese es el primer problema. La segunda cuestión que es preocupante es, en el caso de que pudiéramos poner todos esos remedios, algunos políticos no lo iban a utilizar para controlar a la población. Caso de Estados Unidos. La seguridad implica control absoluto de la población. Estamos seguros, pero os estamos controlando. Y merma de las libertades. Exacto, por eso digo. O sea, la cuestión está en que lo que habría que hacer es organizar a la población para aguantar lo que se nos viene encima, pero sin utilizarlo como instrumento político de control. Da un ejemplo más claro de eso, que no se te entiende bien. No, si el ejemplo lo he dicho ya, o sea, el tema de decimos vamos a evitar el terrorismo y resulta que evitamos el terrorismo controlando al personal. Eso no es... no, la balanza hay que equiparar. Tenemos que... la famosa guerra preventiva, ¿no? Claro, sí. O sea, que muy al hilo de es lo la que consecuencia, es el sumum ideológico, la máxima, cuando ha llegado, digamos, las teorías del conocimiento te están echando a temblar, ¿no? Cuando en los últimos tiempos se justifican, entre comillas, ciertas actuaciones por parte de ciertos países de modo preventivo. Y nada más y nada menos que en algunos tiempos yo me imaginaba, por ejemplo, que te digo yo, pues sería informar a la población, advertirla, bombardearla de forma no real, sino bombardearla de tipo mediático. ¿Recordáis? No, pero es que se bombardea de verdad a una población. ¿Recordáis? Para prevenirla. ¿Recordáis aquella vez que conectamos? Para prevenirse, usted bombardea a una población. ¿Recordáis aquella vez que conectábamos con nuestros amigos de Puebla, en México, esos anuncios que tenían sobre el volcán? Sí, lo recuerdo, sí. Sí. Que nos decíamos, qué cosa, qué curioso, ¿no? Pues hoy he oído una cosa muy... estaban todos preparados, pues había erupción de volcán. Bastante macabra, pero yo creo que bastante elocuente también, ¿no? Los 150.000 muertos de Irak vivirían mejor sin Saddam Hussein, efectivamente, si estuvieran vivos. Claro. ¿No? Sobre todo si están vivos. Si están vivos. Un poco al hilo de lo que decía aquí el camarada Parra, cuando él hablaba de... Por favor, Marco, pon orden. cuando él hablaba de... un poco dando un ejemplo de lo que él decía, ¿no? De cómo, de qué manera el equilibrio es entre seguridad y libertad. Le pongo lo que usted decía de los ciudadanos que cometen imprudencia. Yo estoy en el hospital y me dice, mira, es que mi tío, mi primo, mi hermano se ha intentado suicidar. Vengan ustedes a por él a curarlo. Yo tengo que decir, no, si se ha intentado suicidar, que se busque la vida. Mi obligación es ir a por él, ¿no? Y tratar de salvarle la vida. Esa es la pregunta. ¿Hay que atender a los fumadores? Bueno, mi obligación es que sí, que él haga con sus pulmones lo que quiera. Sí, pero en el caso de que haya mucha gente, ¿no habría una preferencia? Sí, pero vamos, eso sería... Don Antonio me va a mirar... eso sería medicina a largo plazo, porque a don Antonio le da un ataque agudo de bronquitis tal y cual, y yo lo intubo y lo salvo. Otra cosa es que mañana necesito un trasplante de pulmón y me diga alguien que no fuma, pero es que mi padre no fuma. ¿Por qué le voy a trasplantar un pulmón a alguien que fuma? Pero eso es otro debate. Entonces mi pregunta es esa. Por ejemplo, en Europa, el otro día salió la cifra, mueren al año por suicidio 58.000 personas. Más que en la carretera. ¿Cómo evitamos eso? En psiquiatría todo el mundo sabe que el tratamiento contra el suicidio es el liberticidio. Alguien que dice que se va a suicidar, ¿cómo evitas que se suicide? Esposándolo y recluyéndolo. La única manera. Si alguien de verdad tiene ganas de suicidarse por lo que sea, se termina suicidando. Eso es así. ¿Cómo lo evitas? Quitándole la libertad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Primero, si se intenta suicidar, ¿lo trato o no lo trato? Evidentemente sí. Y si en vez de uno son 1.000, ¿yo qué hago? Pues es una epidemia de suicidios, pero la tengo que entender. Y otra cosa es eso. ¿Hasta dónde llego yo con...? Interesante reflexión aquí la que el compañero ha dado. ¿Hasta dónde llego yo...? Los servicios mentales quedan, tienen trabajo. Y para mi amigo, amigo Marco, hablando de lo de las legislaturas, en Jerez no hay ni sacos de cadáveres, por si hay que atender a los muertos. Quedan 6 minutos. No. Yo digo, yo no sé por qué te preocupas por eso, porque va al cielo. Es que yo seguramente iré al infierno. Yo todavía soy un humilde padawan. Quedan. Tendrá que resucitar en cuerpo 6 minutos. El cielo mejor por la temperatura, pero por la compañía. El alma no me preocupa la enfermedad. Prefiero la. 5 minutos. Por la compañía, una prefiero el infierno. Para terminar el tema, porque es que si no nos quedamos aquí toda la noche. ¿Tenemos que estar asustados o no? Preocupados sí, asustados nunca. Eso a ver si vamos a salir aterrorizando aquí la audiencia. No, nunca. En Jerez, afortunadamente, el personal de abajo, el personal técnico es excelente. El policía, el bombero, el voluntario de Prevención Civil, el voluntario de Cruz Roja. Ese, como se ha visto tantas veces, tan los médicos, abandonado. Los médicos. Los médicos de a pie, sí. Los que están en el hospital ya... Pero yo es que le hablo por propia experiencia. Yo que sin haber acabado la carrera he tenido que hacer cosas que no me correspondían porque no tenía más remedio. Pues ese sí, eso, igual que la población, véase hace poco el desalojo del Bernabéu, ¿no? Eso es de sombrero, minutos, ¿eh? Porque es una población concienciada, porque Madrid ya sabe lo que es este tipo de cosas. Sí. ¿Usted se imagina eso en el Carranza? O en el Chapín, ¿no? O en Chapín, el Chapín es que va poca gente. ¿Pues usted cada vez que habla le tiene que pegar palo a todo el mundo? ¿Yo? Vas repasando aquí. No, estaba haciendo un comentario cuántico. Cuantitativo. Eso, bueno, que nos tenemos que ir. Hay un excelente artículo de Pérez Reverte que es, si hubiera ocurrido aquí, confróntese, hablando un poco de una inundación que hubo en Bélgica, en Holanda, y si hubiera ocurrido aquí, pues explicaba un poco cómo, pues eso. Es todo lo que tenía que decir. Pues nada, eso... Que somos vulnerables, don Alfonso. Somos vulnerables. Y que algo tendremos que hacer. Claro. Por lo menos que saquemos, si se puede, de una tragedia tan grande se puede sacar algo positivo. Se empieza a hacer algo hablando de ello, como hemos hecho esta noche. Sí, pues la verdad que encima os recrimino de que en 5 años y pico llevamos, nunca hemos hablado de la protección civil. Aquí. ¿De qué? ¿De protección civil? Nunca hemos hablado de protección civil. Porque si algo hay que proteger es al ser humano que... Otro programa, don Álvaro. El ser humano es la creación mayor de la naturaleza. Ahora se va a crear una a nivel europeo, una protección civil, lo ha dicho Moratinos, el hombre que no bebe vinos españoles. ¿Por qué? Porque el Burdeos está mejor que el vino español. Ah, bueno. No. A excepción del vino y de se van a crear unos cascos rojos, supuesto, en vez de los cascos azules también. Oye, quería preguntar yo, Álvaro, ¿a nivel personal se puede hacer algo? ¿En protección civil? Me refiero personalmente a la familia, a las personas. Bueno, sí. Individualmente. Se pueden aprender técnicas básicas de autoprotección, ¿no? ¿Qué hacer en caso de catástrofe? ¿Qué hacer en caso de inundación? ¿Qué hacer en caso de terremoto? Eso a nivel familiar. Rezar. Sí. Aparte de eso, pues aprender, ¿no? Lo típico. ¿Qué tienes en casa? Pues, aprender a rezar, que también hace linterna, falta. Linterna, aprender a rezar, etcétera, etcétera. No votar al PP. A nivel personal, yo no digo nada porque la cabeza la tengo ya realquilada. Por 3 veces cortada. Yo, por ejemplo, tengo amigos. Compañeros que son voluntarios de protección civil, que son ingenieros de telecomunicaciones, abogados, físicos, químicos, que tienen cosas que decir al respecto. Aquí no, aquí se entiende que el voluntario de protección civil es un ser con un coeficiente cada vez menor, que no dé problemas y que no tenga iniciativa. Y ojalá tuviera esta misma mesa en protección civil cuando tengo que plantear un problema. ¿Entiendes? Gente que sepa de física, de administración, de química, de ingeniería. Porque la protección civil hay que hacerla con cabeza, sobre todo. Protección civil es un concepto, no es un... Y cuanto más voces haya en ese concepto, mejor saldrá. Para sacar a la protección civil a la gente castigada. ¿Y los abogados también estarían en la protección? Muchísimo. ¿Sabes tú la de problemas éticos que tenemos? Y legales. Éticos son los curas, no los abogados. Sí, legales, quiero decir. Es que en medicina todo es ético-legal, todo va junto. Hasta el jueves que viene. A ver si hacemos un programa más tranquilo, ¿no? Sí, es que está movidito. Está movidito, no suena. ¿Lo esperamos para el jueves que viene o vendrá dentro de 3 años? Me he comprometido contigo a hacer el de Alejandro. Pero eso no tiene nada que ver con la astronomía, eso en otro horario. ¿Alejandro era comunista? Era Diógenes, sí. Era gay. Esos son dos caras. Dos caras. ¿Era gay, Alejandro? Ya empezamos. Los gays están empeñados en que sí. Hasta jueves que viene. Venga, hasta jueves que viene. Thank you.